Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Estamos aquí en Aleación Maestra con nuestros grandes invitados, la banda Oponente Interno. Tenemos a Roland Loachamín. Hola muchachos, ¿cómo están? Es un placer estar acá. Yo soy el vocalista de Oponente Interno. Y muy feliz de estar acá, gracias por la invitación. Bacana, Rolo, muchas gracias a ti. También tenemos a Ángelo Zambrano, el bajista, por favor, Ángelo. ¿Qué más, amigos? Ahí un saludo para todos, esa es una bestia. Saludos de aquí, del Oponente. Yeah. Y también tenemos a Javier Macanchi, el guitarrista de la banda. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Daniel, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Un gusto estar aquí nuevamente y muchas gracias por la invitación. Bacana. Muchachos, ustedes... tres, y bueno, también saludos al baterista que está, debe estar escuchándonos. También tenemos aquí al panager que se llama Cristian Ramos, está por afuera, pero en este momento no entró a la cabina, todo bien. Ustedes tienen un evento importante que anunciar en este programa, así que los micrófonos son todos suyos. Bueno, sí, lo que veníamos de anunciarles era el lanzamiento de nuestro nuevo video Inamovible, que va a ser el viernes 19 de mayo en La Reserva, que es en la Giancomo Roca y Dos Mediano, uh-huh, atrás del Consejo Nacional Electoral. Va a ser desde las 19 horas y tiene entrada libre, va a haber campeonato de futbolín y beerbong. Ah, bacán. Sí, ese día vamos también a lanzar la cerveza de la banda. Y es como que más es una fiesta, es un momento de pasar entre panas, porque no vamos a tocar. Es más para ver el video, se va a transmitir el vivo unas 2-3 veces y vamos a disfrutar más que tocar. Es a conversar, hacernos panas, así que... ¿Alguna palabrita tú? Claro, ahí caen amigos el viernes 19 ahí en la reserva, va a estar chévere, vamos a rodar el video de Inamovible. Sí. Va a estar interesante el tema de rodaje, así algunas veces. Entonces va a estar súper chévere, Kai. Antes de hablar de la producción en sí del video, escuchemos la canción. Claro, claro. Escuchemos claro la canción Inamovible de Oponente Interno aquí en Aleación Maestra. Póngale play. Póngale play. We'll be right back. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Continuamos aquí en Aleación Maestra. Les recuerdo que pueden escucharnos a través de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador, www.radiocce.com. Descárgate la aplicación gratuita Radio CCE HD. Te lo repito nuevamente, es todo en mayúsculas, Radio CCE HD. Y para la gente de la vieja guardia, pueden sintonizar los 940 kHz de amplitud modulada. Estamos con la gente de Oponente Interno en esta entrevista acerca de lo que va a ser el lanzamiento de su primer video. ¿Es su primer video? No, es el tercero ya. Ah, ya, perdón. De su nuevo video, Inamovible. Esto se realizará el viernes 19 de mayo en La Reserva. Vamos a la parte técnica. ¿Cuánto tiempo se demoró en producir el video, en filmar? ¿Quién estuvo a cargo de las cámaras y la edición y esos detalles técnicos, por favor? La gente está ávida de escucharles. Sí, fue un día entero de rodaje. Conseguimos con unos amigos, Miguel, que es el baterista, él trabajaba en lo que es la parte de producción audiovisual, entonces tiene ahí sus conocidos que nos ayudaron con la parte de la cámara, los equipos. Conseguimos un galpón, conseguimos igual un Cadillac que es como el elegantazo, claro. Ajá, el Pedrito Navaja, la estrella. Es la estrella ahí del video. Entonces fue muy divertido, estuvo divertido, fue un día entero, ya te digo, estuvo cansado, pero satisfechos igual con el proceso, la edición, está todo ya listo. ¿Cuánta gente participó en ese día? Estaríamos hablando de unas 8 o 9 personas. Bien. O sea, contando a los de la banda. Claro, obviamente. De ahí para la edición y bueno, la filmación también nos ayudó Betania Velarde, que le agradecemos un montón por todo el camello que se puso al hombro. ¿Es de alguna productora ella? Es independiente. Ah, yeah. Es independiente y bueno, le habíamos comentado, se le comentó el proyecto y ella estuvo súper gustosa en participar. Como te decía Roland, fue una cuestión de hazlo tú mismo en realidad, porque no es que hay ni los presupuestos ni la gente que quiera invertir aún en los proyectos, pero aún así hay que hacerlos y, claro. Y es importante que las bandas sigan gestionando esto a pesar de que sea bastante difícil. Como decía Roland, súper divertido filmar el video. Claro. Una cuestión que pocas veces pasa y hay que gozárselo, pues. Es curioso porque ahí se presenta una nueva faceta de los músicos, que es la de actor. Entonces, claro. hay algunos que pegan mejores como actores que como músicos, ¿no? Claro. Así igual terminamos ahí todos, creo que con dolor de cuello, porque no estábamos actuando tanto, ¿verdad? Sí, es una cosa bien loca hacer un video. A veces creo que es más cansado que tocar un concierto, así, porque claro. Es lo mismo todo el día. Sí. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Y no, sí, fue una experiencia full bacana. Qué bacán. Los proyectos a futuro con este video, o sea, aparte del lanzamiento que va a haber el 19 de mayo, ¿qué proyectos en futuro se vienen con Oponente Interno? Verás, ahorita justo estábamos en una serie de conciertos por el lanzamiento del video, que comenzamos el 5 de mayo en el Party Hard, y les agradecemos a los panas de Puño por la invitación, y tocamos recién este sábado, 13 de mayo... Ahí estuve yo, moviendo el mate. En el Alien Fest, que fue en Domo, la plataforma cultural, que fue también, bueno, una invitación de los Shahol. Ahorita tenemos el 19 de mayo, que es este viernes, el lanzamiento en La Reserva, y para todos los que no pudieron caer esos dos conciertos, tenemos el 20 de mayo... En Domo, la plataforma cultural, tenemos la fiesta Kunz, que no es la fiesta Kunz, pero es lo mismo. Es lo mismo. Ajá. Sí, por lo general esas fiestas son... un poco... Salvajes. ¿No? Fuera de control. Completamente invitados, porque ese sí ya es concierto, después de ver el video vamos a ir a... Y por el momento es como el último concierto, ese va a ser el último concierto que tengamos en Quito, y después ya nos vamos a ir a provincia con la fecha confirmada el 10 de junio, no, el 9 de 9, junio, 9. En Guayaquil, que va a ser un viernes, que vamos a estar con cartel ahí de Goe, de Mongols, los muy ilustres, Catástrofe y el Oponente Interno volviendo al Guayas al año, creo. Bacano, tocar en Guayaquil es siempre excelente, la gente te recibe con mucho afecto, con mucho cariño, ahí no hay una escena rockera tan activa, entonces siempre que hay algún concierto la gente es a full. Por el momento escuchemos música de Oponente Interno. ¿Qué temas sugieren ustedes de este primer trabajo discográfico que ustedes tienen? Vamos con Horizonte, que es un tema un poco rápido y que le gusta bastante a la gente. Chévere. Suena Horizonte de Oponente Interno aquí en Aleación Maestra. Escuchando Aleación Maestra. Regresamos a Aleación Maestra. Te invitamos a darle like al fanpage Aleación Maestra Radio. Y cualquier propuesta audiovisual, envíala al email aleacionmaestra666@gmail.com. Estamos con Roland, con Angelo y con Javier, integrantes de la banda Oponente Interno, hablando sobre lo que es el lanzamiento de su nuevo video Inamovible, que se realizará el 19 de mayo en la reserva. Ya les vamos a dar más información acerca del evento y lo que habrá aquel día. Por el momento quiero más conversar sobre la parte humana de los músicos. Y por ejemplo, quisiera saber qué profesión tienen ustedes, a qué se dedican, de qué sobreviven. Bueno, yo me gradué en hotelería y turismo, ejercí, trabajaba en hoteles y actualmente me dediqué a la cerveza, estoy haciendo cerveza artesanal. ¿Puedes decir la marca? Claro. Sí, se llama 1984. Ah, ya. Ajá. ¿Está ya en circulación? Sí. ¿Y por qué no trajiste? el viernes 19, el viernes ahí pueden 19. Caer y ahí vamos a estar se está fermentando. Probando la biela del... Se está fermentando la biela que la hacemos también con Miguel, que es el baterista, y que tenemos de este negocio que es de la cerveza artesanal. Entonces sí, es como que es esa parte que a uno le gusta. Aguante la joda. Claro, hay que dedicarse a algo en esta vida. Sí. ¿Tú, Javier? Yo, bueno, soy diseñador gráfico y trabajo de forma independiente. Bacán. Ahí me gano la vida, para haciendo las chauchas. ¿Y usted? Bueno, yo ahí me dediqué a lo que es la ingeniería. Yo soy ¿Ingeniería en qué? Soy ingeniero civil. Ese es de las construcciones, ¿no es cierto? Sí, todo lo que tiene que ver con construcciones, vías, edificios. ¿Y ejerces? Claro, sí, bueno, ahorita no estoy dependientemente, pero ahorita estoy un poco ahí chaucheando, así. Pero en sí, o sea, me he dedicado así prácticamente a lo que es construcción de vías. Lo que es la administración de construcción, así, es una cosa bien, muy amplia, sí. Entonces, ¿y cómo logran conjugar todas sus tres carreras en cuanto a la música? Chuta, verás, en realidad sí se complementan la mayoría. El Angelo Band es la adición reciente de la banda. Uh-huh. ¿Qué tiempo tienes en la banda tú? ¿Qué? ¿Dos meses? No, más. O sea, oficialmente. Claro. Allá. Sí. Ya iba en el año pasado y colaboré como que algunas veces así todo el año pasado. Estuvimos de gira ahí. Ah, okay. Sí. Te ponte estos manes, el Juan Camilo y Roland, los manes estudiaron turismo, los manes son capos en los viajes, en todas estas cuestiones, ¿no? En todas estas gestiones que hay que hacer, los manes ya la tienen muy clara. El Miguel ponte con lo que estudió sonido, también él ha ayudado también mucho en la grabación del disco, en la parte audiovisual, porque también trabajó en un canal de televisión, como te contó Roland al comienzo del programa, consiguió los contactos que nos ayudaron a gestionar los videos. Casi la mayoría de videos han sido gestionados con él, con su ayuda. Yo ponte hago la parte gráfica de la banda, los pósters, el CD, los afiches, todo lo que hay que sacar. Y eso, o sea, en realidad sí nos hemos complementado bastante bien. Bacán. Este man complementa ahorita, ha complementado poniendo buena onda y full huevos para irse de viaje cuando no, las condiciones no eran las más adecuadas del mundo, que mucha gente se hubiera hecho atrás. Claro. Eso es lo principal en una banda, la actitud, el compromiso. Ese es súper fundamental, la amistad. ¿Cómo son como panas? ¿Son muy panas o frescos nomás? O sea, somos panas, loco, pero siempre hay diferencias, ¿no? Claro. Como en todo grupo humano grande, hay gente que se lleva más, que se lleva menos. Ajá. Pero en general nos llevamos bien, porque si no ya se hubiera disuelto esto hace rato. Sí, en general hay una full buena onda, sí, entre todos, así, pienso que es lo principal. Así. ¿Quién es el más serio? ¿Y quién es el que más jode? Ya que estamos viendo ya. Puede ser, pero ahí todos joden, así. No, sí, es como que la... te forma el carácter. En su nivel, La dinámica de la banda es como que un poco la joda. Entonces si nos estamos molestando, el chat del grupo es como que no. 90% joda, 10% cosa seria. O fijar alguna cosa. Claro. Pero el momento de tocar o ensayar, sí somos serios completamente. Bien. Es de chiste. Eso sí. Oigan, para continuar con este programa, quiero que le inviten a la gente a escuchar música que no tenga nada que ver con el rock y metal, es decir, un género musical que a ustedes les guste, que no sea rock y metal. La gente estará muy interesada de saber qué les gusta. Bueno, a mí, yo desde pequeño, la salsa. ¿Ya? Salsa por herencia de mi viejo. Entonces, hasta ahora, sí, a veces que escucho salsa... ¿Salsa antigua o la salsa moda? Salsa vieja, claro, la salsa metálica. Salsa dura, como dice. Salsa metálica. Claro. Entonces, a ver, una sugerencia para hacerlo escuchar. ¿Y qué puede ser? Algo de La Fania, Héctor, Gran Combo. Héctor Lavoe, ¿cuál? ¿Alguna cancioncita? Héctor, ¿qué sé yo? El cantante, A ver, Javier, ¿y tú qué le invitas a escuchar a la gente? Yo que le invito a escuchar a la gente... Que así, que escuche diferente, que no sea rock ni metal. No sé qué tan alejado esté, pero me gusta el electrónico, pero tipo Prodigy, así. Ah, ya, bacán. O sea, de esa, mientras trabajas, estás ahí... Movido. Movidísimo. Ya, ¿cuál? Entonces, Omen. Ya, Omen, listo. Que es de los últimos discos. ¿Qué pide? Yo podría mencionar así desde... Chamo, a mi mamá le encantaba oír full el folclore de los 60, 70, así, el folclore chileno, argentino, así. Bacán. Boliviano, así. ¿Alguna banda en especial? Marcado. Me gusta bastante unos manes que se llaman Savia Nueva. Sabia Nueva. Bacano. De Bolivia, ajá, sí. Los manes full verdaderos en su nota folclore, así. ¿Listo? Eso puede ser. Los más trupan. Entonces, a continuación tenemos una variedad increíble de géneros musicales. Tenemos salsa por petición de Roland. Tenemos música electrónica de Prodigy a cargo de Javier. Y tenemos algo de música andina a cargo de Angelo. Así que estás en Aleación Maestra. Volvemos. Que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de

dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Los caballitos del río galopan aguas arriba, con las crines de cristal y las patas encendidas, van levantando dorados, mojarras y tarariras, mientras la tierra reparte limones y mandarinas por encima de los cercos de las chacras y las quintas. Caballitos del río se posan por las orillas para los niños sin padre y las madres malheridas, cantares de la bandera, camisones, camisillas y el limpio pan de los niños que nacieron sin camisa. Los caballitos del río corren a los banderichas, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Los caballitos del río corren a los banderichas, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Gotas en aguas, pañales, corpiño. Puñales, corpiño, se llevan las aguas. Queridos cariños, de gotas en aguas. Estos pañales tan pequeñitos son una gota, son un suspiro. Estos pañuelos son de mi niña, que no recuerda, que no respira. La mañana vendrá recién parida y encontrará para la nueva vida el pan y el vino, los manteles blancos, y encontrará el pan y el vino, los manteles blancos. Los caballitos del río corren galopan, se linchan, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Los caballitos del río corren galopan, se linchan, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Regresamos a Aleación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Estamos con la gente de Oponente Interno promocionando el evento que este viernes 19 de mayo de 7 a 11 p.m. en la Reserva. Esto queda en La Roca y Voz Mediano tras el infame CNE. Se realizará el lanzamiento de su nuevo video Inamovible. Habrá varias proyecciones del mismo. Escucharemos su disco. Por cada pinta de cerveza marca Oponente Interno que tomes, participarás en un sorteo sorpresa. La entrada es libre, así que todos están invitados. También habrá un campeonato de fútbolín, ahí voy a estar yo. Esa es. Y un Beer Bong Challenge. Esto me llama la atención. ¿Qué es? Se supone que es el Beer Bong Challenge. Verás, hay un Beer Bong que es para dos personas. Ya. Entonces, El embudo. Ya. Entonces, el plan es que tú escoges tu oponente. Ajá. Y el que más rápido se acaba la cerveza, por decirte una pinta, que es medio litro, el que se acabe, pasa a la siguiente ronda. Entonces, el ganador de este challenge también tiene un premio sorpresa por parte de la banda. Entonces, va a ser como el campeonato de futbolín, pero con biela. Exacto. Un show privado. Dice. Sí, claro. Además de los ganadores de sus concursos, la banda regalará un pack, camiseta, disco, póster y entrada para el próximo concierto. Sobre las fechas de la gira del tour Inamovible, ya nos contó algo también el Javier. Y también tenemos dos conciertos más en Guayaquil y en Quito por confirmar. Sí. Pueden En Quito, bueno, la fecha está por confirmarse, posiblemente la traspasaron a la fecha de julio, eso me lo dijeron el día de ayer, creo, y de ahí es el 9 de junio en Guayaquil. Estamos súper contentos por volver a Guayaquil. Sí, es un gusto, es un placer. Creo que es la tercera, cuarta vez. Tercera, cuarta vez. Bueno, y ahorita se están gestionando más fechas de ahí alrededor del país, esperemos se concreten. Como sabes, esto es autogestionado, sí, así que hay que estar ahí constantes para que se den las cosas. Es la única forma. Claro. Es más de resistencia que de velocidad aquí. Sí, lo que sí estamos como que contentos porque siempre estamos trabajando para que haya conciertos. A veces nos invitan, nosotros mismos estamos haciendo las gestiones para estar continuamente tocando, que es lo que más nos gusta. Estar en vivo con nuestra gente. Bacán. Ahora vamos a cambiar la faceta. Vamos a pedir una canción de rock y metal, ahora sí. Si es posible, vamos a escoger una canción. Pónganse de acuerdo entre los tres. Una canción, una banda que represente en sí la esencia de Oponente Interno. ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? El cantante. A ver. Chucha, ¿cómo aquí, loco? Como el que sí, concuerdo bastante, sí. ¿Y tú? Ahí vos escoges la canción. Chicos, de Como aquí, ¿cuál será? Broadcast. Dale, loco, Broadcasting de Como aquí. Suena en Aleación Maestra. Thank you. Regresamos a la lección maestra. Estamos en la parte final ya de la entrevista de esta edición número 141 del lunes 15 de mayo del 2017. Muchachos, ¿qué tal les ha parecido aquí la estadía en la lección maestra? No, sí, full bacán, así, porque hemos venido a promocionar lo que es el video, a compartir ideas, así, ideas un poco diferentes a veces de otras entrevistas. No, full chévere y agradecidos igual. Bacán. Sí, muchas gracias por la invitación. A usted. Sí, el ambiente, conversar, un poco de música distinta. Claro. Muy buena onda, loco. Muchas gracias por la invitación, loco. Por mi parte, yo siempre agradecido con el programa, con Daniel, con la radio también. Gracias. Que nos ayuda a transmitir también la música del oponente. Uh-huh. El ambiente siempre relajado. No es como la típica, ¿no? Y siguiente pregunta. Claro, siguiente pregunta. ¿Y por qué se pusieron oponente interno? Claro. Siempre tratamos aquí de hacer una conversación amena. Exacto, eso, o sea, más que una entrevista es una conversación, sí, buena onda, ese es un formato que siempre va a ser bueno para todos. Oigan, por favor, los contactos, rapidísimo, ¿dónde la gente puede encontrarles, contactarles con ustedes, gestionar algún concierto o algún contratito por ahí? Claro, si desean contactarnos pueden entrar a www.oponenteinterno.com, ahí encontrarán música, videos, direcciones, links a redes sociales también. Para contratos, 15 años, bautizos y demás, misas negras, todo lo que quieran. 20% de descuento en misas negras. show privado de Ángelos. Despedido de soltero. Nos pueden escribir al correo electrónico manager@oponenteinterno.com o booking@oponenteinterno.com. Igual nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter. High five. Si quieren nos pueden dejar un mensaje en Facebook, ahí facebook.com/oponenteinterno. Igual todas las redes sociales de /oponenteinterno, nos escriben un mensaje y les respondemos de ahí. Por ahí también tenemos mercadería, discos para los que estén interesados, ¿no? Chévere, bacán. ¿Algún saludito, alguna palabra final? ¿Alguien que les esté escuchando ahí? Bueno, saludos a los dos integrantes que no están acá, Miguel, batería, y Juan Camilo, que es la guitarra. ¿Ya? Están descansando. Y nada, pues saludos a toda esa gente que nos sigue, que siempre va a los conciertos, que sabemos que a veces ellos viven lejos y van desde muy lejos a vernos. Es un gusto siempre encontrarnos con esa gente que nos sigue. Son fieles y cada vez somos más y es un placer, así que les invitamos cordialmente a que vayan al lanzamiento. Uh-huh. El día siguiente del lanzamiento va a haber la fiesta Kunz, entonces vamos a estar ahí disfrutando de todo lo que es el sabor del oponente interno. Les recuerdo una vez más que este viernes 19 de mayo de 7 a 11 de la noche en La Reserva. Esto queda en Roca y Voz Medianos tras el CNE. Se realizará el lanzamiento del nuevo video Inamovible. Habrá proyecciones del video, escucharemos el disco y también habrá grandes concursos y muchos, muchos premios. Entrada libre, todos y todas están invitados. Muchas gracias por estar aquí, Oponente Interno. Muchas gracias a ustedes, brothers. Estamos en permanente contacto, ya lo saben. Aquí este programa es con la convicción de apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. Muchas nada gracias, más. Daniel. Entonces, una vez más, escuchemos el tema Inamovible o otro tema más. Escuchemos otro temita, ¿no? ¿Qué será? Hágale. Tal vez puede ser Tus Propias Ideas, que fue el primer video que sacamos. Bacán. Es un tema también que le gusta a la gente. Esto se llama Tus Propias Ideas. Eso ha sido todo en la noche de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Alesión Maestra. Les invito para que el próximo lunes sigan en sintonía del programa. También quédense en la excelente señal radiofónica de Radio Casa de la Cultura. Tenemos ya frecuencia en FM. Muy pronto se vendrán buenas noticias para este programa. Así que en la lección maestra estuvo Oponente Interno. ¡Hurri! el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. ¡Aleación!